Esto es Zafarrancho en Gotas. Bienvenidos al 16º episodio del spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. El capítulo de hoy, igual al publicado hace un año, estará relacionado con la Navidad, ese periodo que coincide aquí en el hemisferio norte con el frío, con el intercambio de regalos, con los buenos propósitos, con las opíparas comidas y, de vez en cuando, con alguna guerra. El acontecimiento que reseñaremos a continuación pasó a la historia como The Christmas Truce o La Tregua de Navidad en castellano. Para hablar de ella aprovecharemos la colaboración que realizamos para PodCinema, un podcast en el que se comentan películas y series de televisión de manera sumamente desenfadada y divertida. A uno de sus integrantes, Gonzalo, ya lo conocéis porque fue el que nos habló sobre buceo en pecios en la sección de ocio de nuestro último episodio regular. Para profundizar ese crossover galaico-aragonés, correspondimos a la cortesía de Gonzalo enviando una crónica sobre la Tregua de Navidad que fue incluida en la última entrega de PodCinema, dedicada a las películas antibélicas. Y de eso irá el Zafarrancho en Gotas de hoy, sobre la Tregua de Navidad, pero de manos de nuestros amigos Gonzalo y Ed Wood, que nos permitieron reproducir el segmento de su programa en el que hablan sobre una película del año 2005, llamada Feliz Navidad. En medio de la reseña sobre el largometraje se encuentra nuestra crónica en la que estudiamos los acontecimientos históricos que inspiraron el film. Dentro audio. ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenida a un episodio más de PodCinema. Aquí en los estudios Palacio de PodCinema te acompañan Eduardo Ed Wood. ¡Hola, Gonzalo! Y te acompaño yo, Gonzalo, el último podcaster ninja. ¿Has oído bien? Al principio he dicho bienvenida y bienvenida, porque hoy el episodio de PodCinema es muy femenino. Está dedicado a todas vosotras. Está dedicado a las mujeres. A las mujeres. El mejor invento del universo. A vosotras mujeres que estáis hasta las narices de ver cómo vuestro novio o vuestro marido está todo el día jugando al Call of Duty, matando a gente. Jugando a la consola y a matar a gente con disparicos. Y no te hace ni caso a ti, mujer, no te hace ni entero y caso. Y pasa de ti como de la mierda. Entonces, a ti, mujer, hoy te vamos a traer 8 películas antibélicas, para que se las pongas a tu novio. O tu marido. Y deja de jugar ya a la consola. Que matar es malo. Y le digas, ves tontico. Aunque sean muñecos del ordenador, ya, que da igual. Que también tienen sus derechos los muñequetes. Claro. Así son vites inocentes. Claro. Que matar es malo, aunque sean vites. Y esto, y le pones estas películas a tu novio y dices, ves tontico, que matar es malo. Pues bueno, en el cogollo del meollo vamos a tener películas antibélicas. Os traemos 8 películas antibélicas y luego pues unas pocas más que... Y vamos a tener una colaboración especial... ¡Sí, de Esteban! Del podcast Zafarrancho Podcast. Que ese es un podcast bastante bélico, ¿eh? Es sí, bueno. Es de historia bélica. Sí. Y luego vamos a tener... ¿Post-serial? Que nos trae una... Abraham nos trae una serie que es Aníbal. Aníbal. El caníbal. Que se come a personas. Mal también. Mal también, Aníbal. No se come a la gente. Y también tenemos nuestro amigo Vincent Price, que también nos va a hablar de 3 peliculicas muy majas, ¿eh? Vale. Y luego emails y saludos y abrazos. Sí. Y recomendaciones. Mira, yo voy a recomendar podcast y todo, tío. Ah, pues ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos ya al meollo... ¡Del cogollo! ¡Del cogollo! Bueno, ya la presentamos otra película. Sí. Que se llama Feliz Navidad. Bien. Seguimos en la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, esta peli en su tiempo ¿Esta de qué año es? Del 2009, por ahí, me parece que es. Ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. ¿Bien? Así que está buena, buena. Pues la película empieza bastante impresionante, porque vamos a ver cómo era la propaganda bélica de aquel momento, que incluso llegaba a las escuelas, fomentando el odio infinito hacia el enemigo. Vamos a ver a un chaval francés en su colegio diciendo qué malos son los alemanes. Un chaval británico en el cole diciendo que hay que matar a todo el mundo. Y a un chaval alemán diciendo que los franceses son unos bestias asesinos. Niño, mire en el mapa el punto negro que hay que borrar. Remárcalo con tus deditos y píntalo de rojo si se trata de pintar. Después, ignora lo que te depare el destino y prométeme que irás a buscar a los niños de Alsacia, que nos tienden los bracitos. Ojalá que en nuestra amada Francia los verdes brotes de la esperanza florezcan gracias a ti, mi niño querido. Crece, crece, que Francia aguarda. Para borrar en el mapa todo rastro de Alemania y el uno, debemos exterminar esa raza. No debe quedar ni uno. Ignora los gritos de sus bebés. Mátalos a todos, a las mujeres también, o algún día se alzarán, cosa que si están muertos no harán. Un único enemigo tenemos en la tierra, que cava la tumba de Alemania. Le embargan el odio, la amargura, la envidia y la saña. Un único enemigo tenemos en la tierra. El villano alza su mano asesina que aterra. Ya conoce su nombre y es Inglaterra. Pues nos vamos a ir al típico campo de batalla de la época, en el frente occidental. Es decir, en un lado tenemos una gran trinchera llena de soldados alemanes. ¿Sí? Y justo enfrente otra gran trinchera llena de soldados franceses y escoceses. Esto ya va mal porque dos contra uno pues no vale, ¿eh? Mierda para cada uno, ¿no? Porque digo, un día yo te ataco a ti, te mato unos cuantos soldados, al día siguiente tú me atacas a mí, me matas un poco, bien. Y luego nos quedamos cada uno en su trinchera a ver cómo pasa el día. Lo típico, cada día una auténtica carnicería humana para, con mucha suerte, avanzar una docena de metros que no sirve pues para nada. Hay que decir también que en esta película vamos a ver que los soldados de todos los bandos pues son gente de la clase social más baja. Bueno, y como esto es una película antibélica y muy, muy humana, pues vamos a ver en modo de flashbacks la historia de algunos personajes que aparecen en la película, de cómo era su vida antes y de cómo se alistaron para combatir en el frente, independientemente de la nacionalidad que tengan. Lo que hace una película coral. No salen muchos personajes, pero es un número más suficiente. Ay, ¿sabes quién sale en esta película? Sí, lo digo luego. Ah, vale. ¡Que te jodo el guión! Sí, sí. Entonces, sí. Una noche, sí. Concretamente la noche de Nochebuena del año 14, va a suceder un acontecimiento muy importante, sí. Muy importante, que va a cambiar sin duda la vida de todos los combatientes. No se puede decir porque es spoiler. No se puede decir. Después de este acontecimiento, pues un teniente escocés y uno francés negocian una tregua informal con un teniente alemán para hacer un alto el fuego. Ajá. Durante la Nochebuena. Porque te voy a decir una cosa. Dime dos. En la Primera Guerra Mundial todavía existía un poco el... ¿Cómo lo diría yo? La caballerosidad, ¿sabes? Entre los soldados y entre la guerra. Existía todavía algo de humanidad. De humanidad, porque luego las guerras siguientes ya fueron, bueno, ya se habían inventado los aviones, los bombarderos, o sea, ya les daba igual pues eso, bombardear una ciudad entera, que no. Y aquí, digamos que había todavía algo de camaradería entre los soldados, claro, que se enfrentaban entre ellos. Ya está, era una cuñita. La tregua será aprovechada por los soldados de ambos bandos para conocerse y confraternizar. Ni te cuento lo que pasará cuando esos grandes generales y grandes mariscales de alta sociedad se enteren de lo que está pasando en el frente. De esto se enteran, claro está, estando calentitos y muy lejos del combate. Feliz Navidad, ya te aviso, no es una película típica de Navidades, ¿eh? Ni mucho menos. Es un peliculón donde se exaltan valores humanos como la amistad, la fraternidad o la lealtad, sin importar las nacionalidades, ni credos, ni clases sociales. La película es un drama, aunque también tiene sus momentos de comedia, ¿eh? Es una película filmada de forma muy sencilla, entretiene mucho. Para mí es un peliculón, pero tengo que admitir que tuvo críticas de todo tipo. Oye, que la dirigió Cristian Carrión en el 2005, que me he equivocado, que antes he dicho 2009. ¡Equivocóme! Sí. ¿Sabes quién es Cristian Carrión? Pues no, ni puta idea. Pues es el director del caso Farewell, una película de espías que no tuvo mucho éxito, que a mí me gustó. Que entonces lleva a la pantalla... Sí. Los acontecimientos históricos que se cuentan en La Increíble Navidad de 1914, dentro de del libro Las Batallas de Flandes y Artois, de 1914 al 18. Sí. Vamos, que esto se basa en hechos auténticos y verdad que se sucedieron cuando se sucedieron en la llamada, perdón, estoy viendo el guión, en la llamada Tregua de Navidad. Ajá. ¿Quieres saber qué pasó en verdad la tregua de Navidad? Que se pusieron a cantar villancicos. ¡Pues escucha este audio de Esteban! Podcinemeros y podcinemeras, soy Esteban, de Zafarrancho Podcast. Durante la Navidad de 1914 y en el marco de la Primera Guerra Mundial, ocurrió un extraordinario alto al fuego que pasó a la historia con el nombre de la Tregua de Navidad. Ese cese temporal de las hostilidades fue de carácter informal en distintos puntos del frente occidental, aunque los casos más intensos y de mayor duración se concentraron en un sector de aproximadamente 15 kilómetros de longitud cerca de la frontera franco-belga, entre las ciudades de Ypres y Armentières. Ahora bien, ¿por qué de repente los soldados alemanes y británicos de esas trincheras decidieron dejar de matarse, salir de sus refugios y pasar un tiempo departiendo amigablemente entre ellos? Para conocer la respuesta, vayamos unos meses hacia atrás. Cuando la guerra comenzó, los ciudadanos y los líderes de los países beligerantes estaban convencidos de que el conflicto duraría 6 meses como máximo. La gente iba al frente como si fuera de excursión, y los soldados se despedían de sus familias diciendo: «Tranquilos, estaré en casa por Navidad». Los estrategas alemanes creyeron que con un rápido avance en el frente occidental harían sucumbir a Francia. Los aliados, por su parte, creían a pie juntillas que con un veloz y potente contragolpe empujarían a los invasores profundamente dentro de Alemania. Como veis, estimados oyentes ajenos, ambos bandos creían que la guerra sería una breve sucesión de rápidos movimientos en un sentido o en el otro. La realidad fue muy distinta. Todos la conocemos. Cada oponente logró detener los avances del otro, lo cual trajo como consecuencia la creación de una sinuosa línea de frente de 450 kilómetros de longitud, que nacía en las arenosas playas de la costa belga y terminaba en la frontera entre Francia y Suiza. Ese frente se mantuvo prácticamente estático durante todo el conflicto. Cuando llegó la primera Navidad, solo habían transcurrido 5 meses y todos esperaban el inminente cese de las hostilidades. Además, los soldados no estaban poseídos por la enorme ira ni el desenfrenado deseo de venganza que surgieron como consecuencia de las terribles atrocidades que más tarde se cometieron en el frente de batalla. Con pocas semanas en sus trincheras y con pocos compañeros muertos, los soldados aún no tenían ennegrecida el alma. Por eso, cuando algunos soldados alemanes del frente de Ypres comenzaron a decorar el borde superior de sus trincheras con arbolitos de Navidad al tiempo que cantaban villancicos, al otro lado de la tierra de nadie los británicos contraatacaron colocando sus propios adornos y cantando la típica Holy Night. Después de lanzarse poemas y villancicos, los soldados probaron con cosas más contundentes, como cajetillas de cigarrillos o tabletas de chocolate. Los regalos eran lanzados desde una trinchera hasta la enemiga. Cuando llegó el momento de las latas de carne, los soldados prefirieron entregarlas en mano, cosa que no tardó en ocurrir porque después de esos intercambios de regalos y cortesías, algunos confiados y valientes soldados se aventuraron a salir a descubierto ondeando una bandera blanca. En la Nochebuena de 1914 ocurrió un poco de todo. En la mayoría de las trincheras no hubo tregua, y la noche de Navidad transcurrió casi como cualquier otra, con la excepción de que no se combatió y a los soldados le entregaron ración extra de comida y de ron. En otros sitios existió un cese al fuego acordado únicamente para recuperar soldados fallecidos y sepultarlos con un bien organizado sepelio sin temor a ser tiroteados. Pero en algunos lugares, como el ya mencionado segmento situado cerca de Ypres, los soldados llegaron a fraternizar, y mucho. Allí todos los soldados abandonaron sus trincheras para reunirse con el enemigo en tierra de nadie. Después de saludarse con una seca inclinación de cabeza o con el típico gesto militar, la soldadesca compartió caramelos, cigarrillos o chocolate entre ella. Allí donde la tregua fue intensa, los oficiales de baja graduación también se unieron a lo que sus subalternos habían iniciado. En el frente de Ypres se llegaron a dar partidos de fútbol entre ingleses y alemanes. Bueno, por darle un nombre coherente a 50 o 60 soldados de ambos bandos corriendo tras un balón. Mientras hacían esto, pequeños grupos de oficiales brindaban con champaña o un barbero le hacía un corte decente a un enemigo. Cuando el asunto se prolongó varios días y los rumores que llegaban a los cuarteles en retaguardia se confirmaron, los coroneles y generales bramaron: ¡Locos! ¡Están todos locos! Había que recuperar la sensatez y la cordura porque, lógicamente, sucumbir ante los buenos sentimientos e intentar hacer las paces con el enemigo es locura pura y dura. Lo racional, lo correcto, es seguir desconfiando del contrario y continuar matándolo. Las amenazas y los ofrecimientos de consejo de guerra llovieron sobre los mandos medios que, presurosos, gritaron en los oídos de los pobres tenientes y capitanes, ordenándoles que corrieran a través de la tierra de nadie para que, ladrando, arriaran a los soldados de regreso a sus trincheras. Los soldados obedecieron, pero la locura ya les había iluminado el alma. Después de desvirtualizar al enemigo, por usar la famosa palabra del mundo 2.0, los soldados no quisieron ni pudieron atacar a esas personas que ya habían visto a los ojos. A partir de ese momento, aplicaron el principio de vive y deja vivir. Vive y deja vivir es una especie de norma tácita que surgió nada más crearse las primeras trincheras de la Primera Guerra Mundial. Se refiere a un comportamiento espontáneo y no agresivo de soldados rasos que, en situaciones que estuviesen bajo su completo control, como una guardia solitaria, por ejemplo, si tenían oportunidad de no matar o de no herir a un enemigo, lo hacían, esperando que el gesto fuese correspondido. Eso ocurrió durante todo el conflicto y era perseguido y castigado por los mandos. Regresando a la tregua, cuando los generales ordenaron el reinicio de las hostilidades, los involucrados en las pequeñas treguas aplicaron el live and let live. A partir de ese momento, cuando disparaban al enemigo, o lo hacían mal, o por encima de sus cabezas. Otra táctica consistió en hacer mucho ruido antes de atacar. Las tretas se extendieron inclusive a las unidades de artillería de la retaguardia, que bombardeaban a horas y en lugares muy precisos para crear una rutina y permitir al enemigo ponerse a cubierto. Esto les puso a los líderes los pelos de punta. Una revolución pacifista se estaba gestando dentro del ejército. Para aplastar y extirpar el nocivo comportamiento, reorganizaron las unidades, desmembrándolas y transfiriéndolas a otras posiciones donde el enemigo ni las conociese ni las apreciase. Los generales y los políticos habían conjurado el peligro, temporalmente. Tomando en cuenta que en la Semana Santa y en la Navidad de 1915 hubo otros intentos de tregua, los generales programaron intensos bombardeos sobre la tierra de nadie durante las Nochebuenas y Nocheviejas siguientes para hacer saltar por los aires a cualquier maldito pacifista. Esas medidas, unidas a las atrocidades propias del conflicto, lograron marchitar las buenas intenciones de los habitantes de las trincheras. Esta historia nos demuestra que las guerras no son producto del clamor popular. Son nefastos períodos impuestos al pueblo por oscuros personajes que, escondidos tras bambalinas, manejan a las personas cual marionetas, para así agrandar aún más el enorme poder y riqueza que ya poseen. Recordad, amigos, en la historia están las lecciones que necesitamos para convertir el mundo en un lugar mejor. Mi nombre es Esteban y aquí finaliza esta incursión de Zafarrancho Podcast. Un abrazo. ¡Oh, muchas gracias, Esteban! ¡Qué majo! ¡Ay, qué voz tienes! Bueno, vamos a la ficha técnica, que se nos ha olvidado de esto, de Feliz Navidad. Los actores son, la gran mayoría, desconocidos. Destaco yo, el hispano-alemán Daniel Brühl, que lo hemos visto en Eva y en Los Pelayos, por ejemplo. Sale la Diane Kruger. La que la hemos visto en Sin Identidad o en Adiós Bafana. Y en la serie The Bridge. The Bridge. Oh, qué buena. The Bridge. Está muy bien esa serie. Y también sale Gary Lewis, el que fue el padre de Billy Elliot. Ah. ¿Y sabes quién sale también? ¿Quién sale? El Gollum. El actor Andy Serkis, el que... Gollum. Ya, de Gollum. Bueno, lo dicho, Feliz Navidad, un peliculón. Y yo la he visto en el YouTube. Gratis, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Pues ahora vamos con otra peli. Jo, esta peli es para cortarse un poco las venas, ¿eh? Mucho. Atención, Johnny cogió su fusil. Pues esta película que te traigo, no te aconsejo que se la pongas a tu novio, porque es algo duro. ¡Qué soltura, Dios mío! ¡Qué soltura tiene esta gente! Uno podría pensar que su naturalidad ante el micrófono se debe a sus más de 200 programas publicados, pero no. Desde el principio han sido siempre así. Muchas gracias a Gonzalo y a Ed Wood. Y si queréis escucharlos, tenéis a disposición su larguísima lista de programas en www.podcinema.net. Y hablando de blogs, el nuestro podéis encontrarlo en www.zafarranchopodcast.wordpress.com. No, no señor. La dirección de nuestro blog ha cambiado por la acción de un oyente que compró el dominio www.zafarranchopodcast.com y nos lo regaló. Menuda sorpresa. Muchas gracias a Fran por el regalo y por usar sus dotes informáticas en nuestro provecho. Fran forma parte de una tienda que se mueve mucho por internet y que se especializa en repuestos de ocasión para portátiles. Se llama PCNet y su dirección es pcnet.es. Discúlpanos, Fran, pero la vamos a nombrar igual porque estamos muy agradecidos y halagados y es lo menos que podemos hacer. Y bien, queridos oyentes, así concluimos este podcastero año 2013 y aunque el horario laboral se nos ha complicado mucho, seguiremos publicando en el 2014 y no solo eso. Continuaremos desarrollando un proyecto que bajo el paraguas de Zafarrancho Podcast verá la luz a finales del 2014 o principios del 2015. Vaya pedazo de cliffhanger. Bueno, después de estos augurios premonitorio proféticos, os damos las gracias por escucharnos, enviarnos fotos de Zafarranchito, comentarios, tweets, emails y regalos virtuales como el dominio o físicos como libros y dulces. La verdad que esto del podcasting ha sido toda una sorpresa, una agradable sorpresa. En nuestro blog zafarranchopodcast.com tendréis entradas relacionadas con lo comentado hoy y nuestros métodos de contacto. Un saludo y ¡feliz año 2014!